Neuma primordial de la vida se posa en el pecho de tu mujer, ridiculizando neoplatónicos alejandrinos. Muro de plan, tiempo cero, magma primordial astrofísico, tercer tratado del corpus hermeticum, gran lodazal metacósmico primordial de Num, astrofísico entripado y además fan de Moby Gray, enterrando bombas atómicas, llegando la hora de embriagarse. Nos hablaría de la gran sopa previa a la agregación de información, el enfriamiento del universo necesario para la diversificación atómico particular. El crecimiento entrópico. Boimandres habla de un universo en caos, confusión, que es iluminado por las siete esferas potencioplanetarias gnósticas. La adaptación a la deglución de leche materna causa defecación múltiple, anósmica cósmica en neonatos, bombas pella, que asesina al emanencista, ventosidad de contenido semisólido, alegoría de la excreción de un magma primordial que todos formamos parte, con otras palabras, un explícito estigma de la hez primigenia, contemplando cómo tu hija abre los ojos a este cosmos tras un pequeño gemido y la primera inspiración. ¿Cómo? El dualista platonizante manda Dios a las esferas cuando está tan presente en la materia de un pequeño cuerpo de un primate precioso en una madrugada de lunas de septiembre. Sale el turno de preguntas. Este...